las musicalizaciones de la obra de José Agustín, Goyi Solo, aunque en esta ocasión ha tenido muy poco trabajo, porque solo hay una canción, hecha a base de un poema de Salmos al Viento, y también un recuerdo y un saludo a nuestra amiga Karma Riera, en el recuerdo, ¿no? Y con agradecimiento siempre por su presencia y por su conocimiento, ¿no? Y bueno, pues hemos escuchado la voz de José Agustín, ¿no? Como inicio, te iba a llamar José Agustín, Cristóbal. Muy bien, bueno, da igual tú. Bueno, yo... Hay que dejarse llevar. Sí, sí, hay que dejarse llevar. Tú tira que si nos dejamos llevar, acabamos siendo el señalado o acabamos siendo el profeta o alguno de estos. ¿Cuál te gustaría ser de todos estos, si es que te gustaría ser alguno? El poeta. El poeta, ¿no? El poeta. Los poetas, ¿verdad? Locos, ¿no? Esos poetas locos, efectivamente, al final de Los Celestiales hace referencia, y me consta que te atañe, digo solamente la última estrofa de Los Celestiales, que dice: esta es la historia, caballeros, de los poetas celestiales, historia clara y verdadera, y cuyo ejemplo no han seguido los poetas locos que, perdidos en el tumulto callejero, cantan al hombre, satirizan o aman el reino de los hombres, tan pasajero, tan falaz, y en su locura lanzan gritos pidiendo paz, pidiendo patria, pidiendo aire verdadero. ¿Cómo me suenan esos? Y qué bien me resuenan en la conciencia estos versos que acabas de decir, ¿no? Del primer poema, lo que, si te parece, luego lo leemos, ¿no? Los Celestiales, de José Agustín Goiti Solo, de este libro que estamos comentando hoy, Salmos al Viento, ¿no? Bueno, yo no, si quieres hacemos primero un... Queridos oyentes, estamos improvisando. Nos hemos leído mucha bibliografía sobre el libro, nos hemos metido mucho en el libro, pero no hemos fijado exactamente un orden en el que vayamos a leer los poemas ni nada, ¿no? Entonces, yo si te propongo, Cristóbal, que hagamos un... Primero, si quieres, a lo mejor una mención un poco de las características un poco globales de lo que significa este libro y luego ya vayamos a los poemas, ¿no? ¿Qué te parece? Perfectamente, Armando. Yo creo que se puede hacer así y podemos, además, si quieres, hacerlo tal y como lo hemos hecho cada uno de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, que siempre he sido un buen goitisoliano, esta vez, para estar informado y para poder hacer un programa adecuado y bueno, me he dado cuenta que para entender Salmos al Viento, como posiblemente cualquier libro de poesía, pero en concreto Salmos al Viento, hay que leer un poco otras cosas. Por ejemplo, ¿qué significa salmo? ¿No? Que, por ejemplo, ¿no? El título, ¿no? Sí, me he leído un poquitín, pues efectivamente cada una de las citas bíblicas que pone, ¿no? Luego he intentado estudiar o pensar qué pasaba en Barcelona cuando Goiti Solo tenía 26 años. Él parece ser que estaba trabajando para una fábrica, una multinacional. Había escrito solamente el retorno, pero según he escuchado en alguna entrevista, tenía miles de poemas que tiró. Dijo que tenía 4.000 poemas en la basura, ¿no? Fíjate. Entonces, dentro de eso, que es la Escuela de Barcelona, que es la poesía de la experiencia, yo creo que él, para situarse él como poeta y para situar al lector, como comienza el libro, Salmos al Viento, que quiere decir salmos a la nada, al viento, a lo que se lleva el viento, o sea, salmos que ya de por sí no tienen mucho futuro. El primero es Los Celestiales. Es decir, quizás para él situarse dentro de la poesía española moderna o franquista, vamos, contemporánea en su momento, pero para decir de dónde viene. ¿Y de dónde viene? De Bécquer. Pero fíjate que estos días, pensando en todo esto, me da la sensación de que él sí que es verdad que cuando entra en este... termino la frase. Cuando entra en este libro, yo creo que entra en esa dialéctica entre la poesía arraigada de los franquistas, de los garcilasistas, de los de Escorial, y la poesía desarraigada, ¿no? Que es aquella de que empezó un poquito, y la denominación es de Dámaso Alonso, la gente de espadaña un poco, ¿no? Pero yo creo que él, más que tomar partido a favor de los segundos, lo que hace es enfrentarse o mostrar su oposición a los primeros, ¿no? O sea, él creo que es una disposición contra los poetas del régimen, los poetas que tú, bueno, que luego veremos en este poema de los celestiales, les llaman otro poema a los poetas fascistones, ¿no? Que lo eran, pero eran poetas, pues eso, del fascismo predominante en aquel momento. Pero a mí, lo que me, una de las cosas que me parece, ¿no? Es que esa primera, ese primer posicionamiento, que además es el que abre el libro, no deja de ser un posicionamiento ya no estético y poético, sino ideológico. Sí. Es decir, es contra el régimen. Es, yo creo que este libro, en, con carácter general, es un libro contra la autoridad impuesta en el franquismo, ¿no? Que él sufre de entrada, y ya lo hablábamos en el anterior programa, el retorno, ¿no? La muerte de la madre por los bombardeos de la aviación italiana, de la aviación fascista en suma, ¿no? Sobre Barcelona, de resultas de la cual muere su madre, dejando la, la familia completamente trastocada y a él completamente tocado, ¿no? Y hundido. Claro, entonces, ahora es un libro contra el régimen. Yo creo que. Y además, fíjate que hay un poema aquí que es el primero que hemos escuchado. A mí es posiblemente el que más me gusta del libro, autobiografía, ¿no? El de No sirves para nada, ¿no? Es un poema muy personal, muy autobiográfico. Pero si observas el resto de los poemas, la sensación que da es que no son nada biográficos, ¿no? Es muchísimo más autobiográfico con todo el retorno, pese a ser un libro dedicado a otra persona que no es él, ¿no? Pero son los sentimientos elegíacos, los sentimientos de pérdida, ¿no? Que tiene José Agustín frente a Salmos al Viento, que es un libro que habla de otros, de otras cosas, y no es un libro en absoluto personal, si mirado desde el punto de vista de lo que sí va a desarrollar José Agustín después, que es la confesión, ¿no? Que es hablar de mí, que es la intimidad, que es lo mío, ¿no? No sé, o sea, la autobiografía es otra cosa, ¿no? Pero quita ese poema de este libro y te queda un libro que está hablando todo el tiempo de otras personas y para criticarlas, ¿no? Yo creo que es un libro contra la autoridad, decía, ¿no? Es un libro, y esto lo cuenta muy bien Carmen Riera, ¿no? En la introducción del libro de cátedra, de antología de cátedra, donde lo que manifiesta es que es la palabra orden está muy bien, muy presente en todo el libro. Pero claro, todo esto, y que a lo mejor quieres tú comentar, que no es un libro sobre el orden, mira estas circunstancias, sino que es una sátira de burguesía que apoyaba el franquismo y en la que el franquismo se apoyaba, ¿no? Sí, efectivamente, claro, todo tiene una lectura estética, ideológica, tú has hecho una lectura ideológica que me parece bien, efectivamente es una crítica voraz a los arquetipos franquistas. Estamos hablando ya de Barcelona en el año 56, bueno, pues ya más o menos habían salido de las crueldades de la Guerra Civil, pero ya se empiezan a erigir como uno que tiene el elegido, creo que es más o menos, hace la parodia de un banquero. Uh-huh. Se empiezan a erigir una serie de arquetipos franquistas que están ahí, que yo los he conocido, como cuando él dice... no sé qué de la muerte, yo la vi, pues yo también de alguna forma, aunque me cogió 10 años más tarde, conocí a estos personajillos. Y la verdad es que estoy de acuerdo, él hace, digamos, una sátira. Sátira, por lo que he estado mirando, sátira es un género literario que viene a decir que muestra indignación hacia algo. Indignación moralizante. Uh-huh. Luego, entonces, entronca un poco contigo en que la posible intención del libro es una intención ético-política, ¿no? Es decir, de mostrar el camino, de ridiculizar y parodiar antes y satirizar y después mostrar el camino, como de hecho de vez en cuando hace, ¿no? Entonces, los primeros que critican, los primeros son los poetas del régimen que adoraban a Garcilaso, con García Nieto en la cabeza, que si te parece, lees tú, porque creo que... El de Los Celestiales, ¿no? Claro, pues claro, digo por seguir un cierto orden. Bueno. El orden que tanto despreciaba tanto él, despreciaba. Lo hemos asumido como hilo conductor del programa. Completamente. Bueno, esto del orden, si quieres podemos mencionar un poquito antes de leer este poema, ¿no? Pues en qué momentos aparece, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en este poema se habla de los poetas celestiales, los poetas fascistones, dice gente de orden, por supuesto, ¿no? O cuando uno de los hipócritas, ¿no? Burgueses, bueno, pues peca, ¿verdad? Porque ahora hay que hablar de religión también, Cristóbal, si sí, te parece, hombre, por ¿no? supuesto. Y de pecado y tal. Entonces, al final, después de pecar, dice aquello de... ¿cómo es? Orden, familia, ¿no? Unidad, sí, sí. Familia, orden. Exactamente, ¿no? Y tal, y tal. El señalado. Y tal, y algunos momentos, varios momentos más en donde habla esto del orden. Pero si quieres, como dices, yo me animo y me lanzo a Los Celestiales, ¿no? Que es un poema que a mí siempre me llegó, ¿no? De José Agustín, que posiblemente es uno de los que más me gusta de él. Y eso que es un poema un poco largo, en mi opinión, los poemas largos, bueno, podrían ser más cortos, en general, ¿no? Pero este poema, fíjate cómo qué advocación tiene, una cita bíblica, como todos los poemas de este libro, por cierto, en este caso, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino. Punto suspensivo, ¿no? Que ya sabéis que es una cita bíblica que hace referencia a que no es el decir lo que invoca a Dios, sino la voluntad. Uh-huh. Y lo que invoca son los garcilesistas, los miembros o poetas del régimen que tienen que cantan, pero otra cosa es la voluntad. Pero fíjate cómo lo termina, dice, entrará en el cielo, en el reino, puntos suspensivos, pero no dice de los cielos, ¿no? Sí, sí. Y esto lo interpreta la estudiosa Carmen Riera, ¿no? En el sentido de... Bueno, que a lo mejor no eran tan buenos estos, ¿no? Y no entrarán en el Parnaso de la poesía, ¿no? Es un poco la interpretación que ella le da. Pero bueno, esto ya es discutible como tantas cosas. No, fantástico, porque al ser la ironía, el hilo conductor de todo el libro, no me extrañaría, me considero que es correcta la interpretación. Bueno, ¿cómo voy a decir yo algo de la interpretación de la Carmen Riera si tiene, bueno, tiene un libro fantástico del que yo he sacado todo? O sea, ante todo, no sé si escuchará este programa alguna vez, pero que la felicito por su conocimiento profundo. Profundo, de lo, profundo. Profundo, pero sí, profundo. Sí, exacto, no es una cosa de, no, he montado unos congresos. No, profundo, no, profundo, que, profundo. Es que se ha metido hasta el fondo, ¿no? Con los poemas de José Agustín, y desde luego a mí me, es verdad que hay algunos de estos poemas que en mi opinión son de difícil interpretación, entre otras razones porque José Agustín lo que estaba es burlando la censura, ¿no? Y entonces, claro, a nosotros también nos burlaba en cierta manera, sobre todo por no vivir en la época y no conocer todas las circunstancias de aquello, ¿no? Pero a lo mejor antes de que yo empecé a leer esto, Cristóbal, bueno, lo de la ironía, ¿no? O sea, es que es todo ironía, ¿no? O sea, el mismo título del libro... Es un libro muy cabrón, mal dicho, pero es un libro muy cabrón. Es decir, es un libro muy demoledor. No es un libro de poesía. La gente dice, la poesía, qué bonita. No, este es un libro que que es una crítica brutal, ¿no? De cosas muy horribles y muy feas que se mencionan y que se cuentan aquí, ¿no? El mismo hecho del título, ya digo, Salmos, ¿no? Alabanzas y tal, pues no, eso es lo contrario. Es que es lo contrario, los celestiales, y los va a dejar por los suelos. Hay un artículo en uno de los libros de estudios sobre el tesoro muy bonito que se llama Los Terrenales, ¿no? Como donde sitúa José Agustín, no entre los poetas celestiales, sino entre los poetas terrenales. Luego te explico un poquito si quieres eso, porque me parece interesante que lo saquemos, ¿no? Sí, sí, y bueno, porque me has dicho algo de esto de la ironía, recordemos que encabeza el libro la cita de Quevedo, que podemos analizar. Oyente, si tú me ayudas con tu malicia y tu risa, verdades diré en camisa. Dice oyente. Oyente. O lector. Oyente. Estaba dedicado a los oyentes de Radio Utopía, quizá. Joder, fíjate tú, no sabía yo que esto había derivado tanto. Yo no tenía nada que ver en eso, ¿eh? Bueno, pues dice, si tú me ayudas con tu malicia y tu risa. Es decir, no dice con tu maldad, dice con tu malicia. Es decir, hay que ser un poco cabroncete para entender esto. Es la ironía no está hecho para gente de orden, sino que hay que... tener el doble fondo que tiene todo. Y dice, verdades diré en camisa como verdades informales, porque creo que el significado en Quevedo con la misa era como el camisón, como lo que se empleaba para irse a la cama. El empleo actual de camisa es otro, pero es decir, en camiseta, es decir, limpia e informal. Y hay una cosa, he leído algo sobre, para estar preparado para este programa, porque no puede ser de otra manera. Me he ido a la ironía, que es la ironía, y no voy a decir lo que es, pero he leído, entre otras cosas, algo que me ha dejado realmente asustado. No hay ironía sin víctima. Es decir, la ironía tiene víctima, y las víctimas son estas gentes de orden franquista que han traumatizado la vida de una generación, todos estos, es la parodia y la sátira que hace José Agustín Goytisolo, porque me ha gustado mucho. No hay ironía sin víctima. Por ahí, de ahí que nosotros, tanto tú como yo, hagamos también una lectura sociopolítica. Esto es una... él escribe contra esas personas que, porque son sus víctimas o las víctimas de su ironía. Uh-huh. Y él también, porque en la autobiografía también es víctima de sí mismo. En algún sentido también esto es un poco una visión esperpéntica, ¿no? Es una deformación, es una gran exageración, ¿no? Pero tú has dicho, y lo uno con lo que estoy diciendo, has dicho verdades diré en camisa. Verdades, es decir, lo que voy a decir son verdades, es decir, aunque estén un poco desmesuradas o un poquito exageradas o deformadas, como los espejos deformantes de Valle Inclán, ¿no? Es un poco el asunto Valle Inclán, ¿no? Es decir, Valle Inclán decía, yo sí, es una visión deformada de la realidad, pero con matemática de espejo cóncavo, es decir, que si yo sé cómo es el espejo, sé cómo es la realidad. Y tú has dicho que esto es la descripción de las verdades. Yo creo que en ese sentido es una ironía, es una deformación, ¿no? Es literatura para hablar de la verdad. Y yo creo que en este caso, la censura, ¿no?, franquista, posiblemente fue un motor de calidad literaria, ¿no?, en el caso de este libro. A mí, una de las cosas que me llaman la atención es que este libro se publicase tranquilamente en la España franquista, ¿no? Y esto dice muy poco de la calidad de los lectores del franquismo, ¿no? Porque realmente no se estaban enterando de nada. No sabían nada, o sea, no sabían quiénes eran estos poetas celestiales. Se creían que estaban hablando de cosas maravillosas. Seguramente pensaban que esto era un poema pues de alabanza a la poesía de la época, no lo sé. Pero vamos, desde luego, que se la jugó bien jugada a José Agustín, que era listísimo y era sabía muchísimo de literatura, ¿no? Y en este caso, bueno, pues yo te propongo, si quieres, Cristóbal, adelante, que ya leamos Los Celestiales. Después, y por encima de la pared caída, de los vidrios caídos, de la puerta arrasada, cuando se alejó el eco de las detonaciones y el humo y sus olores abandonaron la ciudad, después, cuando el orgullo se refugió en las cuevas, mordiéndose los puños para no decir nada, arriba en los paseos, en las calles con ruina, que el sol acariciaba con sus manos de amigo, asomaron los poetas, gente de orden, por supuesto. Es la hora, dijeron, de cantar los asuntos maravillosamente insustanciales, es decir, el momento de olvidarnos de todo lo ocurrido y componer hermosos versos, vacíos, sí, pero sonoros, melodiosos como el laúd, que adormezcan, que transfiguren, que apacigüen los ánimos. ¡Qué barbaridad! Ante tan sabia solución, se reunieron, pues, los poetas, y en la asamblea de un café, a votación sin más preámbulo, fue Garcilaso desenterrado, llevado en andas, paseado y entronizado en la capital. El verso melodioso, la palabra feliz, todos los restos fueron comida suculenta, festín de la comunidad. Y el viento fue condecorado, y se habló de marineros, de lluvia, de azahares, y una vez más la soledad y el campo como antaño, y el cauce tembloroso de los ríos, y todas las grandes maravillas fueron en suma convocadas. Esto duró algún tiempo, hasta que poco a poco las reservas se fueron agotando. Los poetas, rendidos de cansancio, se dedicaron a lanzarse sonetos mutuamente, de mesa a mesa en el café. Y un día, entre el fragor de los poemas, alguien dijo: «Escuchad, fuera las cosas no han cambiado. Nosotros hemos hecho una meritoria labor, pero no basta. Los trinos y el aroma de nuestras elegías no han calmado las iras, el azote de Dios». De las mesas creció un murmullo rumoroso como el océano, y los poetas exclamaron: es cierto, olvidamos a Dios. Somos ciegos mortales, perros heridos por su fuerza, por su justicia, cantémosle ya». Y así el buen Dios sustituyó al viejo padre Garcilaso, y fue llamado dulce tirano, amigo, mesías, lejanísimo, sátrapa fiel, amante, guerrillero, gran parido, asidero de mi sangre, y los «¡Oh, tú!, y los «Señor, Señor» se elevaron altísimos, empujados por los golpes de pecho en el papel, por el dolor de tantos corazones valientes. Y así perduran en la actualidad. Esta es la historia, caballeros, de los poetas celestiales. Historia clara y verdadera, y cuyo ejemplo no han seguido los poetas locos, que perdidos en el tumulto callejero, cantan al hombre, satirizan o aman el reino de los hombres, tan pasajero, tan falaz, y en su locura lanzan gritos, pidiendo paz, pidiendo patria, pidiendo aire verdadero. Impresionante, Armando. Si es que... Exactamente. Impresionante. Es que, fíjate tú, que es que llevamos... Mucho que decir aquí, ¿eh? Media hora y hemos leído uno, otro que no lo ha leído. Pero si yo, que da igual, si quieres hacemos otro día Salmos al Viento 2. Pero vamos a hablar un poco de esto, porque es que... Bueno, en primer lugar, lo has leído muy bien, y yo soy nada pelotillero, pero es que lo has leído muy bien. Y todo ha sido fantástico, o sea, porque hablan de Garcilaso y todo, y dicen, y el viento fue condecorado. Fíjate estos poetas que escriben o poetizan sobre el viento y tal, y estas mamonadas del viento, que todas las palabras se las lleva el viento y todas estas cosas. El viento fue condecorado y se habló de marineros los pobres. Le sacan ahí a los marineros de lluvia, de la lluvia bonita y todo, de azahares. Y una vez más de la soledad y el campo como antaño, que yo creo que hace un poco de referencia a Machado. Pero bueno, y una vez más la soledad y el campo como antaño, y el cauce tembloroso de los ríos, y todas las grandes maravillas fueron en suma convocadas. Es fantástico, es que es maravilloso. Es un gran poema, ¿eh? Es que fueron en suma convocadas. Con el de autobiografía, el mejor del libro, ¿no? Uno de los mejores de José Agustín Goytisolo, creo, también. Para mí queda un poco desdibujada la parte final. Es decir, está muy clara la crítica a los poetas fascistones, ¿no? Pero no está clara la alternativa, ¿no? Los poetas locos, ¿no? Que pidiendo que, bueno, que satirizan o aman el reino de los hombres y tal. Pero esa parte queda un poquito menos explicada, ¿no? Quizá el resto de la obra de José Agustín Goytisolo, por supuesto, sería la explicación a este fragmento, ¿no? Sí, bueno, y al final lo que dice es que los otros cantan al Señor, Señor, oh Señor, Señor, cantan a Garcilaso, cantan al viento, a la naturaleza, como que, bueno, y perdona, esto viene un poco de la filosofía, ¿no? Que hay que se distinguen tres temas en la filosofía: Dios, mundo y yo. Los celestiales cantan al mundo y cantan a Dios. Los que piden patria, paz, lanzan gritos pidiendo aire verdadero, hablan del hombre. A mí hay una cosa de este poema también, Cristóbal, que me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención, es el inicio, ¿no? Dice, después. Un momento, ¿pero después de qué? O sea, la primera palabra que dice el poema es después, pregúntate, ¿no? ¿Después de qué? Y dice, y por encima de la pared caída, de los vidrios caídos, de la puerta arrasada, cuando se alejó el eco de las detonaciones y el humo y sus olores abandonaron la ciudad, yo entiendo que estamos hablando de la guerra civil, y después dice, después, cuando el orgullo, yo creo que está hablando de los vencidos, se refugió en las cuevas mordiéndose los puños para no decir nada, ¿no? O sea, son unos versos durísimos, ¿no? O sea, mordiéndose los puños para no decir nada porque te ejecutaban. Te liquidaban. Arriba en los paseos, en las calles, con ruina que el sol acariciaba con sus manos de amigo, asomaron los poetas, gente de orden. Es decir, los fascistas. Cuando hicimos el programa de El Retorno, decíamos una cosa que a mí me parecía que era interesante. Decíamos, José Agustín, es verdad que tenía otros 4.000 poemas, exagerando mucho posiblemente, ¿no?, anteriores, pero José Agustín necesitó escribir El Retorno, porque tenía este dolor con el tema de la madre y tal. Pero este poema, este poemario, este Salmos al Viento, yo creo que no parte de una necesidad personal, ¿no?, sino de una visión ideológica y posiblemente de una necesidad también, pero una necesidad de orden distinto, ¿no? De hablar de la sociedad en la que uno vive, de los poemas que ha leído uno, de la predominancia de unos poetas del régimen frente a otros poetas más verdaderos, ¿no? Como eran él y su generación y su gente, ¿no? Y otros un poco anteriores a él también, tipo Blas de Otero, tipo José Hierro, etcétera, o Gálvez Celaya, ¿no? Pero yo creo que este poemario es distinto en raíz, y yo creo que aquí es cuando José Agustín empieza a ser el poeta que luego va a ser, ¿no? El poeta que nosotros hemos conocido y el que nos ha atraído, que han sido con nuestros poemas, con Los Celestiales, con la autobiografía, con poemas que van a venir después en Bajo Tolerancia, en Algo Sucede, en otros libros, ¿no? Pero me parece, desde luego, como fundación de esta segunda línea de la poesía de José Agustín, estamos hablando de empezar con Después y Por Encima de la Pared Caída, ¿no? Es decir, empezar con Los Celestiales me parece un acierto y una genialidad, una más de las de este autor que tanto veneramos, ¿no? Sí, sí, este poema es como un puente de su último libro, que efectivamente está dedicado a su madre, toda la guerra civil, y lo que va a empezar ahora, ¿no? Bien dicho eso, ¿no? O sea, además, perdóname que te corto, sí. Es un puente por el que José Agustín llega al territorio por el que él va a transitar poéticamente. Exactamente, ¿no? Que es cantar a los hombres, cantar a la patria, aire verdadero. Yo por seguir, porque es que esto es impresionante lo que nos gusta, pero por seguir en la línea del mismo libro. Vamos a leer Apología del Libre. Uh-huh. O quizás mejor, voy a rectificar. ¿Tienes preparada la marcha nupcial? Está todo preparado, querido amigo. Es que ya tengo que ir a la marcha nupcial porque efectivamente. Bueno, estaba preparado. Estaba preparado. La marcha nupcial es fantástica porque todo lo que hemos hablado, Armando y yo, que ya peinamos canas, es de cincuentones. Pero bueno, el que la peine. Pero los que son jóvenes todavía verán alguna de estas cosas, como va a ser la marcha nupcial y va a ser el poema que después vamos a leer, que es maravilloso, porque todavía esos arquetipos franquistas, que en suma son religiosos, cristianos, apostólicos y romanos, que siguen ahí. No se sabe cómo, pero siguen ahí los primeros, de los que nadie cuestiona. Bueno, en el barrio donde estamos, o al lado del barrio donde estamos, acaban de inaugurar una iglesia del Opus Dei. Estamos así, sí, sí. No, está claro que esos son, eso, bueno, pues eso es la derivación moral de aquellos 40 años. Entonces, si cuando puedas poner la marcha nupcial, y si el lector me lo permite, y Armando, después cuando acabe, ¿empiezo a leer o empiezo a leer ahora? Ah, sí, empiezo a leer ahora, ¿eh? Vas a leer Idilio y marcha nupcial, ¿no? Porque hemos quedado que José Agustín mete con todo, ¿no? No deja títere con cabeza. Me gustaría, mientras que lo buscas, mencionar la palabra blasfemia. La palabra blasfemo, libro blasfemo, ¿no? Porque este es un libro blasfemo, ¿no? En el contexto en el que se escribió, a lo mejor lo lee alguien y como ya la religión no está tan incorporada en las vidas de la gente, ¿no? O en la vida cotidiana común, pero en aquella época sí. Y entonces este es un libro verdaderamente blasfemo, porque además lo de las citas bíblicas, que tú te las sabes muy bien y has investigado sobre ellas, las citas bíblicas son para decir justo lo contrario o para ironizar sobre ellas, que es una cosa muy interesante, ¿no? Efectivamente, lo que pasa que no es blasfemia nada más, porque de la misma forma que los salmos los hay sapienciales, didácticos, él también hace unos poemas que también son como los salmos, de alguna forma. Entonces, en este caso, utiliza el mismo tono a veces que los salmos. Utiliza los salmos como un molde para decir lo suyo. Para demolerlo. Y para demolerlo, pero lo que él hace también es un salmo. Uh-huh. Un salmo, según he leído, un salmo a la inocencia. Realmente es el salmo a la inocencia lo que él escribe continuamente, denunciando con sátira e ironía al resto, a estos hombres, al arquetipo, pero él utiliza o se sitúa en un yo poético del inocente. Estoy de acuerdo, y además tú lo has dicho antes muy bien, has dicho, es un libro y es un poeta moral, un poeta ético, ¿no? Y desde luego aquí, bueno, ya lo veíamos en el retorno, en el fondo, porque había una imprecación contra los que habían cometido el homicidio de su madre, ¿no? Pero aquí ya claramente es un poeta, posiblemente más que luego lo va a ser, ¿no? Es decir, en algún momento pues dejará de ser tan ético y tan moral en su poesía, ¿no? Pero aquí, desde luego, claramente es un poemario de moral, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, voy a leer Idilio y la marcha nupcial, que me da igual de decir que veo identificado a mis padres aquí. Realmente yo lo veo así. O sea, yo soy hijo de esto. Yo soy hijo de esto en realidad. O sea, Idilio y marcha nupcial, yo creo que habla del matrimonio burgués, un poco convencional, y posiblemente muchas veces de conveniencia, ¿no? Pues sí, lo que mis padres posiblemente fueron. O sea, pues es, yo soy hijo de esto, si es que me da igual decirlo. Esto es maravilloso. Es maravilloso porque hay que recordar que el matrimonio es el patrimonio de la mujer y lo ha sido siempre hasta recientemente. Entonces, voy a intentar leerlo, pero es difícil, ¿eh? Porque esto de las comas es complicado. Bueno, vamos a hablar, el que tiene las obras completas es en la página 67. El título del poema es Idilio y marcha nupcial y cita una cita de la Biblia, Eclesiastes 2:11. Y vi que todo era vanidad y apacentarse de viento, lo cual me parece una cita exquisita y cierta. Entonces, vamos allá, vamos a ver. Mirad a los amantes, vedlos en la apacible umbría del jardín. Entre el susurro como un vuelo de plumas gemebundas, entre el ir y venir de nobles pensamientos, se palpa la presencia del amor de su severo y principal mandato. Los amantes se aman, señoras y señores, con seriedad canónica. Ahora queda muy lejos aquello del arrebato pasional, o fruto nefasto de poetas licenciosos de un mal llamado renacimiento histórica y humanamente despreciable. El camino del hombre está marcado por leyes sempiternas, y además la autoridad ha establecido claras normas para estos menesteres. Los amantes deben acomodarse al juicio exacto, a la moral, muere geométrico demonstrata, a los capítulos, al fin primordial del uso y no al abuso del res pudendae. Estos son los preceptos, estas son sus razones. Los amantes prosiguen sus trabajos o amarse y se aman observarlo día, tras la culminación de este proceso necesario. Pues ahora, en la etapa preparatoria de las nupcias, es cuando deben sentarse los cimientos de este gran edificio, cual todos sabemos, la familia. Pero vedlos más tarde. Ya llegaron a la meta propuesta. Es el gran día. Todo se dijo, todo está cumplido. Avanzan los amantes mientras los familiares se voltean y el tumulto de los curiosos y las flores y todo está pagado. Y ella puso el armario y la vitrina y él luce buen talante, papel seguro, inteligencia activa. Y la música suena, retumba, crece hasta el cielo, ya estarán las pollos asándose en el ris. Ya se ilumina la cara de la novia, llantos y por la música ya llegan, hay un chaqué alquilado, sonríen las amigas, todo está dicho, qué calor. Y sigue la gran marcha nupcial, enorme, viva, que ya no cesará en los corazones de los dulces amantes, que sabedlo, seguirán, no haya duda para siempre, amándose y amándose sin término. Temos, amigo mío, las maravillas del matrimonio. Pues muy buena lectura, Cristóbal, ¿no? Idilio y marcha nupcial, de Salmos al Viento, ¿no? Es que es precioso este poema también. Es un poema... Ha pasado un poco desapercibido. Bueno, en verdad, aquí hay 12 poemas nada más en este libro y hay que reconocer que la gran mayoría, al lector común de poesía les ha pasado desapercibido. Yo tengo que decirte que a mí también me habían pasado un poco desapercibidos algunos de estos poemas. Tenía muy claro Los Celestiales, tenía muy claro Autobiografía, Las Visitas, Apología del Libre, alguno más, ¿no? Pero vamos, que como tenerlos presentes en la vida, 2 o 3. Vale, da igual la hora. Decías, ¿no? Decías, da igual, dices. Sí. ¿El que es lo que da igual? Digo que me gustaría hablar un poquitín sobre este poema. Sobre... Correcto. Sí, sí, es posible. Todo es posible en Olvida tu Equipaje. Es posible, claro que sí, un poquitillo, ¿no? Pues fíjate, es como, está dividido los en dos, pollos, ¿no? Que ya están preparándose eso, en el Ritz. Uno es el noviazgo y otro es el día de la boda. El noviazgo es que es fantástico. En la apacible umbría del jardín, ahí escondiditos, en el jardín, en la umbría, metiéndose mano, haciéndose cositas, en la apacible, pero ya es apacible umbría. Como escondiditos, ya que han pasado sus toqueteos, sus achuchones, entre el susurro como un vuelo de plumas que me abunda se palpa la presencia de su severo y principal mandato. ¿Cómo se pasa del sexo y cómo se pasa del ligoteo a su principal mandato? A lo económico. A lo económico, efectivamente, exactamente. Entonces ya empezamos, ya los amantes se llaman señores y señores con una seriedad canónica. Empiezan ya el poeta, así está, el camino del hombre está marcado, todos estos son los preceptos, los amantes. Los amantes ya no se aman, prosiguen su trabajoso amarse. Ya no se aman, porque el amor es libre, es algo así, pero siguen su trabajoso. O sea, ahí ya se han metido la boda, los invitados, la lista de bodas, lo que cuesta, los músicos, todo. Sí, sí, además habla de eso, ¿no? Hablaba del está todo pagado, ¿no? Está todo pagado, sí. Está todo pagado. Y 2 veces ya llegaron ahí, tal, los amantes voltean, los curiosos, las flores, todo está pagado. Es que es impresionante. A mí lo que más me ha gustado, y la música suena, retumba, crece hasta el cielo, ya están los pollos asándose en el Ritz. Bueno, eso era todo. Ya están los pollos asándose en el Ritz. ¿Qué imagen? 100 pollos asándose. Pues deben ser los mismos de la humedad de las niñas, que decías tú que bueno, pues la humedad de las niñas. Yo, si quieres, no lo voy a leer entero, si te parece. Tira, pero tira. Por conectar los temas que yo creo que están aquí, ¿no? Es una cosa triste. La gente... Bueno, tiene una cita, ¿no? Acerca de las vírgenes, no tengo precepto del Señor. La humedad de las niñas. Es una cosa triste, la gente no lo sabe. Es un lametón ciego, una mano sudada, un agujero blanco, tal un traje de muerta, que aparece de pronto saltando por las casas, por las calles, por todo. Es una cosa enorme. Las niñas palidecen al llegar el otoño. Palidecen y tiemblan, y atrás queda el verano. Las risas, las canciones. Y alguna cinta roja, partida y olvidada. Eso fue en verano. Es decir, alguna que ha tenido relaciones, que incluso ha perdido la cinta roja ya partida y olvidada, ¿no? La virginidad, que entiendo yo aquí. Sí, sí, sí. Pero luego llega el invierno, se van al internado y claro, ya las niñas están quietas, solas y quietas, frías, y se ponen mojadas y se van poniendo flacas y mojadas por dentro. Mientras que todo el mundo comenta y reacciona, ¿no? Y bueno, no lo voy a continuar. Sí, hombre, pero sí, yo, sigue el hombre. Sí, lo sigo. Bueno, bien, pues lo sigo. El invierno está cerca, se dice de continuo. Se preparan abrigos, se proyectan estufas y las bellas parejas contra el amor del fuego dicen: ¡Ay, Dios! ¿Quién sabe? Se dicen tantas cosas porque el mundo camina, gira, canta, rodea. Las estaciones tiemblan delante de los trenes. Surgen y cesan vientos, se extienden las noticias, los ministros prosiguen su inodora tarea y hay en ciertos lugares murmullos y oraciones. Pero a pesar de todo, a pesar de las voces que anuncian buenas nuevas, a pesar de la risa que tienen los mayores, A pesar del abrazo, de la gloria de un beso y del fuego cumplido que deshace las escarchas, las niñas tienen frío, palidecen las pobres y están tristes, pues saben que por todo el invierno se irán poniendo feas y frías y mojadas. Bueno, pues dentro de los salmos, esto es un salmo lamentario. Se lamenta. Ajá. Y me ha gustado mucho el que lo hayas leído y no puedo seguir leyendo más, simplemente alguna cuestión mencionar de este poema. Pues son cuestiones ridículas. Pero, dice, el invierno está cerca, se dice de continuo. Se preparan abrigos, se proyectan estufas. Ya está, se proyectan estufas. O sea, oye, vamos a poner aquí, mira, aquí ponemos... Aquí se monta es, mucho. Es que es un libro de la, es el, un libro de la hipocresía, ¿no? Dice en un poema, en el de El Hijo Pródigo, bueno, que El Hijo Pródigo se ha ido de las manos, pero no, ya volverá al redil, tranquilo. Es un hijo de la burguesía, ¿no? Al fin y al cabo. Y dice que volverá a los cauces eternos de la burguesía. Y los cauces eternos de la burguesía consisten en la hipocresía, en la mentira, ¿no? En lo que no es, pero sí es, ¿no? Es decir, en las niñas en el verano sí, pero en general no. ¿No? Pues claro. Están hechas para el matrimonio. Entonces, en verano hay tal, tal, tal. Es lo que quiere decir. Está denunciando ese rol de las... Se vuelven feas. Dice por ahí, se vuelven feas y tal. ¿Qué te parece, Cristóbal, si ponemos un poco de música? Sí, sí, nada. Y volvemos, ¿eh? Esto es maravilloso. Para escuchar, vamos a escuchar, si te parece, si estás de acuerdo conmigo. Vamos, la única, vamos a estar de acuerdo porque es la única canción que hay de este poemario, ¿no? Que es una versión de Paco Ibáñez, en el disco Paco Ibáñez canta a José Agustín Goytisolo. Se trata del poema Autobiografía, que aquí él, y en algún momento también creo José Agustín, le cambió el nombre y lo llamó No sirves para nada. Vamos a escuchar. Pequeño, siempre estaba triste y mi padre muy serio y moviendo la cabeza me decía: hijo mío, no sirves para nada. Me decía: hijo mío, no sirves para nada. Me decía, hijo mío, no sirves para nada. Después me fui al colegio con pan y con adioses, la tristeza a mi lado y el maestro gritando: este niño no sirve, no sirve para nada. Este niño no sirve, no sirve para nada. Luego vino la guerra, la muerte yo la vi, y cuando hubo acabado y todos la olvidaron, yo siempre seguí oyendo: no sirves para nada. De tristeza en tristeza por los peldaños de la vida caí, un día la muchacha que amo me dijo y era alegre, no sirves para nada. Me dijo y era alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella, voy limpio y bien peinado, y tenemos una niña a la que a veces digo, también con alegría, no sirves para nada, hija mía, no sirves, no sirves para nada. Bueno, Armando, muchas gracias por haber puesto esto. Fíjate, no, estamos... Es una versión extraordinaria, me encanta. Se nos iba a la siguiente. Vamos a quedarnos en Salmos al Viento. Bueno, seguimos en Salmos al Viento, y quiero decir que es un libro de sátira, que es una denuncia, una indignación hacia unos personajillos, un retablo de personajes franquistas que hemos conocido todos. Pero lo curioso de todo esto, y es la grandeza de José Agustín Goytisolo, es que él se incluye en esto. Él mismo se ríe de sí mismo y utiliza el sarcasmo y la ironía consigo mismo. Es decir, él se incluye entre lo satirizado, como no puede ser de otra manera. Lo dices por el poema... Claro, por autobiografía, ¿no? Que lo incluye al final. Es decir, que no es que solamente esté denunciando un orden, que él mismo ha caído en la red. Y él mismo dice a su hija, y era alegre también cuando se lo decía, hija mía, o sea, es impresionante haberse incluido de esa manera tan limpia. Me gusta mucho que, ya la verdad es que como lo había leído José Agustín, lo hemos puesto en la canción, ni siquiera había pensado en hablar de este poema, pero te agradezco que lo hayas sacado, porque es un poema muy chocante en general para la gente, ¿no? O sea, cuando uno, pues cuando la gente lo lee, o se lo lee a la gente y tal, la gente no entiende nada. ¿Cuál? Este poema. ¿En la autobiografía? Claro. Bueno, el título de entrada es maravilloso, ¿no? Claro. Autobiografía. Cuando yo era pequeño siempre estaba triste y mi padre me dijo, no sirves para nada. En el colegio, el maestro graznó, decías tú, graznó, ¿no? No sirves para nada. En la guerra, yo seguí oyendo, no sirves para nada. Cuando me hice mayor, los pantalones largos, no sirves para nada. Mis amigos me lo dijeron. Y luego, ojo, en la calle, en las aulas, odiando y aprendiendo la injusticia y sus leyes, que es lo que se aprende, en lo que se aprendía en la escuela franquista, que tú has conocido como yo también, me perseguía siempre la triste cantinela. No sirves para nada. De tristeza en tristeza, caí por los peldaños de la vida. Y aquí viene el giro del poema, que yo creo que es donde se va a ver la interpretación, quizás, si es que se ve. Y un día la muchacha que amo me dijo, y era alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña a la que a veces digo también con alegría, no sirves para nada, ¿no? Y la gente, claro, cuando esto es como, digamos, una adivinanza, como que te ponen las premisas y tú tienes que decir, bueno, ¿y qué pasa aquí? Es que es muy chocante. ¿Y qué pasa aquí? Sí, sí, no, eso es bien, porque yo creo que es un acto de catarsis, ¿no? Que él mismo se incluye en el poemario, él mismo es el que critica, y además de una forma tremenda, su muchacha que amo, y ahora vivo con ella, voy limpio y bien peinado. De todas formas, los que somos conocedores de la obra de José Agustín sabemos que emplea mucho lo de limpio y bien peinado, que lo emplea por ahí de vez en cuando. Y bueno... Pero bien. Fíjate que este poema, cuando hablábamos en el retorno, hablando de todo el tema, digamos, de lo que le había afectado la muerte de la madre, todo el tema del padre que había prohibido hablar de la madre y tal, decíamos, es que el poema psicoanalítico por excelencia, ¿no?, de José Agustín es este poema. Sí, sí. Este no sirve para nada, ¿no? Mi padre, me decía. El primero, mi padre, ¿eh? Pues es que es normal que se lo digan, es que es normal el que se lo digan, y es que, bueno, aquí lo que dice en la calle, en las aulas, odiando y aprendiendo, bueno, esa es mi infancia en los escolapios, claro. Pero fíjate que luego también hay que pensar también en las palabras, ¿no? O sea, no sirves, Como las máquinas no sirven, como los esclavos no sirven, ¿no? O sea, o mejor dicho, las máquinas y los esclavos sí sirven. Tú, hija mía, Julia, te llamas Julia como mi madre, por cierto, ¿no? No sirvas. No sirvas para nada, ¿no? Yo creo que al final es la petición, el agradecimiento de haber aprendido a no servir, a no ser un esclavo, ¿no? A no ser una máquina, ¿no? Ah, yo lo entiendo ahí. Sí, yo lo entiendo distinto. O sea, yo entiendo lo que tú dices y estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo con esa interpretación que tú das de, digamos que lo asumo psicológicamente y, bueno, ya lo llevo con altura. Pero yo creo, y creo que en algún momento José Agustín incluso llegó a hablar de esto, ¿eh? Sí. Que también le da esta interpretación. No sirvas, no sirvas. Pero no sirvas para nada, es distinto... Claro, pero es una frase que la he estado oyendo reiteradamente y al final tiene que hacer algo con ella. Y al final tiene que decir, pues vale, pues no sirvo. Pero es que nada más no quiero servir. Servir significa dos cosas, ¿no? Valer para algo y luego significa también obedecer a otros, ¿no? Ahí la es. Servidumbre. Yo creo que va por ahí. Al final José Agustín es un poeta muy consciente de la palabra, ¿eh? Es un poeta... Bueno, que maneja perfectamente lo que está diciendo, no dice ninguna tontería, todo lo que dice lo dice con conciencia plena de lo que está haciendo, me parece, ¿no? Y en ese sentido no podemos discutir que en este poema se puede entender de las dos formas. Vamos, esto es una opinión personal. Sí, sí, nada. Bueno, es maravilloso estar aquí en este momento hablando de, ¿cuántas eran? 12 composiciones, que nos llevamos 3 y ya ha pasado la hora. Bueno, pues sencillamente voy a dar para atrás y me encuentro con La vida del justo, con La mujer fuerte. ¿Tú cuál quieres, Armando? Pues yo iba... querría leer Las visitas. Vale, pues adelante. No, pero vete tú con... Vale, pues bueno, no sé si es que me da igual. Vamos con La mujer fuerte, porque... ¿Por qué te llama la atención este poema? Bueno, pues porque no lo entendía. Como creo que te pasó a ti también, llamarlo de la mujer fuerte tampoco lo entendía. Es una cita, parece que es una cita bíblica, ¿eh? Es lo mismo que el hijo pródigo, pues también existe en la Biblia la mujer fuerte. Sí, pero no sé qué sentido tenía. Y después parece ser que es una prostituta, una dama, una... Sí, la dueña o la que lleva, ¿no? La gestión de una casa de citas, ¿no? Es decir, que dentro de la Barcelona del orden, de la burguesía y tal, tenemos los lugares sucios. También en otro, los mingitorios, los, ¿no? Mingitorios. Del homosexual, ¿no? Sí, sí, que se mete hasta en eso, pero hasta en eso impone luego su ley y su orden. Es bueno, que arrasan con todo. El mismo hijo pródigo, ¿no? Que hablábamos, ¿no? El hijo pródigo, hay un momento donde el hijo pródigo se va por la ciudad, ¿no? No recuerdo ahora mismo exactamente cómo lo dice, ¿no? No sé si lo tienes todavía a mano. Búscalo, búscalo. Sí, a ver que lo encuentre. El hijo pródigo, ¿no? Que dice... Dice aquí, le tenéis hecho un mancebo y tal, ¿no? Bueno, no lo encuentro ahora mismo, ¿no? Dice eso, sí, dice que es habitual, se murmura que es habitual de los tugurios, que tiene tratos infamantes o que frecuenta el cabaret. Pero en el fondo, no alarmarse. Late la flor de los principios, ¿no? Y un poco más adelante dice, volverá el hijo por los cauces eternos de la burguesía, será un varón conservador, gloria y ejemplo del redil, un recto, un probo ciudadano, un elefante. Elefante de piedad. Joder, cómo nos conocemos, los tenemos clavadas estas palabras. Bueno, pues voy a leer La mujer fuerte, que no me importa de leer antes de leerlo, leer lo que yo he escrito aquí, he puesto, que lo he sacado por ahí, adjetivos, contrarium sensum, es decir, que emplea José Agustín dos adjetivos, hermosa anciana, claro que es una contradicción, dulce hogar, dice el cabrón, dulce hogar, o sea, como si no pudiera ser, bueno, es que es tremendo, es que es tremendo, duro, es que es duro, ¿eh? Es duro, sí. Dulce hogar, todo el mundo, el dulce hogar, y es que el hogar no es dulce, pues ahí lo pone. Pero es curioso, dices es duro, pero es en el fondo José Agustín era un hombre muy sensible, ¿no? Creo que esta dureza, yo creo que es lo que nos gusta de él, ¿no? Que es tan tierno como duro cuando hay que serlo, ¿no? Y a mí me parece que esa es una de las grandezas posiblemente personales, además de poéticas de él, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Empieza con una cita bíblica, Proverbios 31:10. ¿Quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Yo por aquí no he entendido el poema, ¿eh? Todo hay que decirlo. Ok, let's go. Francisca, hermana anciana, regresa al dulce hogar con alegría y esperanza. Su afanoso corazón, digno de épocas mejores, oh el medievo, con su respeto por las nobles instituciones, salta un paso, otro paso, arriba hacia el acogedor refugio de las chicas. ¿Quién cantará algún día con profundas palabras? ¿Quién? ¿Quién será el poeta de los hechos cotidianos y anónimos y los encumbrará desde su pequeñez a los más altos vuelos? Todavía es temprano. Nadie, ni los primeros adelantados del amor, esos que se delatan por sus pasos furtivos, nadie ha turbado el fresco reír de esta morada, de la que salen dardos dirigidos al pecho de los aburrimientos conyugales. Después de una breve inspección y de las eternas preguntas del ritual familiar, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va Francisca, la señora, la encargada, la reina de la casa? Brinca, tantea, recorre con celo y amor las dependencias y ultima todos los detalles que alegran luego el corazón de los humildes. Ni un punto al reposo por sus manos benditas, pasan largas telas, inacabable cortejo de toallas, pequeños lienzos, llaves, mientras que de su boca iluminada brota un canto glorioso y combativo. Ah, Francisca, Francisca, vieja en tu afán como la llama del más noble templo. Aguardas infatiga tan grande, perdón, aguardas infatiga tan grande es la impaciencia a que el reloj se incline y sea la hora en que se cumplen todos los deseos, esa hora dilatada que envolviendo el amor de tu recinto lo eleva, lo difunde y hace que en la nocturna ciudad brille la casa como una flor de fuego, como un grito, como una estrella salvadora. Un puticlú. Una estrella salvadora, ¿no? Es un puticlú, ¿no? Sí, claro. Es una casa, ¿no? De prostitución, ¿no? Sí, sí, sí, vamos. Lo que se entiende por puticlub es impresionante. Es la mujer fuerte, es la mujer. Es la mujer bueno, fuerte que después de año impone el pequeño orden ahí. No, y dice, no, no. Perder un momento. Y es, dice que alegran luego el corazón de los humildes. Eso te iba a decir. Claro, pobrecitos también. Dardo, ¿no? Contra la rutina y el aburrimiento conyugal, ¿no? Dice. Pero claro, es que es hablar de la normalidad. Y después. Y se enternece, ¿no? Porque que alegran luego el corazón de los humildes, pues gente humilde que va allí, si no son, tampoco lo veo yo, que sean mala gente los que recurren a la prostitución y estas cosas que se dice tanto. Y más en aquellos tiempos, que era algo normal, claro, que te llevaba tu padre. Sí. Bueno, no sé si quieres comentar algo del poema o vamos a otro. Bueno, pues nada, este es un poema difícil, ¿eh? Es un poema difícil que me ha costado mucho leer. Es un poema que de momento se queda ahí en cuarentena, que se dice ahora tanto, y después seguramente que a las horas nocturnas, ¿no? A altas horas nocturnas, como Jaime Gil, le empezaré a dar vueltas a esto, ¿no? Aquí hay, bueno, hay varios recursos, ¿no?, que emplea José Agustín en este libro. Antes decías tú lo del maestro Grazno, que es lo de la animalización, la caricaturización, ¿no? La hipérbole, la reducción, no sé cómo decir. Y aquí, por ejemplo, cuando habla de ella, cuando habla de esta Francisca, le pone mayúsculas al hablar de la encargada, la reina de la casa, ¿no? De todo como sus mayúsculas correspondientes cuando es, pues eso, la madame de un prostíbulo, ¿no? O sea, y ese exceso que significa la ironía, ¿no? De José Agustín. Sí, sí, no, y después cuando dice, después de una breve inspección, o sea, que va la pobre mujer ahí a ver cómo está todo, si está limpio, no sé qué, es una breve inspección. Lienzos, llaves. Y de las eternas preguntas, oye, ¿cómo estáis? ¿Está? ¿Qué tal? Sí. Y ultima todos los detalles para que la cosa salga bien. Entonces, sí, oye, y cuando le saludan, ¿no? Y como dice, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va, Francisca? Ah. No sé. Yo quería leer las visitas y si creo que nos puede dar tiempo, ¿no? A leer quizá este o yo uno más si tú eliges otro. Vale, pero acuérdate que te había gustado mucho un poema que te había enviado en audio, que era el señalado. Entonces, tenemos que dejar hueco para la señora, pero tú vas ahora... Lo podemos dejar de cierre, aunque tenía una canción, pero no, bueno. Yo creo que queda tiempo a todo. Vamos, bueno, pues vamos a leer las visitas, luego ponemos el señalado y lees tú, ¿no? Sí. Bueno, o sencillamente ponemos el audio, luego ya veremos. Bueno, venga. Yo voy con las visitas. Las visitas. Que es un poema que habla, pues eso, tiene una cita también bíblica, que dice que pasa una generación y viene otra, pero la tierra es siempre la misma, que es muy bella esta frase, y esto habla de la muerte, pero de la muerte en un sentido, pues, entendida como un acto convencional, ¿no? Hay que ir a saludar porque se ha muerto alguien y hay que ir a hacer la visita. En el pasillo con alfombras, en el salón, en la antecámara, los cuadros y los relojes se han parado y el murmullo de los amigos y parientes y la total expectación aguardan, piden, adivinan el momento que se ha de realizar, que más semeja ya vivido, cuando el doctor asome y diga, dando a su voz grave entonación, señores, todo ha concluido. Se ha hecho lo imposible, pero la muerte no perdona. Descanse en paz. Entonces todos guardarán un estudiado y gran silencio. Desfilarán pausadamente a echar la última ojeada. Y luego, adiós, lo siento, créame, hasta la próxima. Se irán a casa, que hace frío. Y hasta el momento del entierro, la servidumbre y familiares irán turnándose a la vela del fallecido personaje, bebiendo ponches y café, y alguno tal vez llorando sin consuelo, desaliñada y mansamente. Luego, a la hora anunciada, volverán las visitas a la casa y llegarán flores, telegramas, hombres con cuerdas y martillos, y a la puerta relincharán los clásicos caballos, y el vecindario atento y comedido aguardará el instante cumbre, la gran jugada, el descenso brutal y aterrador. Entonces se iniciarán los cantos ancestrales, entonados con voz grave y según ritual acomodado a la tarifa, mientras la extraña caja será depositada en el furgón. ¡Oh, gritos, llanto! Los cascos resonarán de nuevo y lentamente la comitiva seguirá. Pero hasta ese momento las visitas permanecen alerta, guardan turno y esperan en el pasillo con alfombras, en el salón y en la antecámara, que ocurra todo esto. De sus pechos desborda la ansiedad, el ciclo de la vida exige la noticia y las visitas saben que ellas son heraldos de lo efímero. A mí este poema, aparte de la crítica a estas convenciones de la muerte y de lo fúnebre y tal, me parece que tiene también un toque filosófico, ¿no? Son las visitas heraldos de lo efímero, ¿no? O sea, que también hay este punto, que luego es un tema muy tratado por él, ¿no? Del paso del tiempo y del final de las cosas, ¿no? Que le va mucho este tema, ¿no? Sí, bueno, es que hay una de las cosas de los dardos en donde apunta Coitisolo, que se ve no solamente en este libro, sino en general en toda su obra, o por lo menos hasta Cuaderno del Escorial o La noche le es propicia, que eso ya tendrás que contratar a otro tertuliano para esos libros, pero por lo menos hasta ese momento, desde luego, es un poeta totalmente anti-solemnidad, anti-ceremonioso, o sea, va contra todo, o sea, la sátira va con el dardo clarísimamente a eso, y aquí se ve muy claramente cómo la solemnidad es efímera, y además que lo dice, pasa una generación, viene otra, pero la tierra siempre es la misma. Es decir, que las solemnidades son ridículas y efímeras. Bueno, vamos a hacer algún pequeño estudio, hombre, de esto. Cuando sale el doctor, ¿no? Como dice aquí, cuando el doctor asome y diga, dando con su voz grave entonación, señores, todo ha concluido, se ha hecho lo imposible, pero la muerte no perdona, descanse en paz. Entonces todos guardarán un estudio de gran silencio. Hasta la próxima, y se irán a casa, que hace frío. Es que están allí muy bien, o sea, lloran, están con el muerto, con la familia. La última ojeada del cadáver, porque antes se ponían, ¿no? El cadáver está visible. Lo siento, créame, y tal, hasta la próxima. ¡Que hace frío! Es estupendo. Es que hace frío y se van. Sí, no, de luego es que es... Es una descripción maravillosa, ¿sabes? Ya es el narrador, ¿no? Que luego va a ser José Agustín, ¿no? Que lo hace muy bien esto, contar historias, ¿no? Es algo que, bueno, tú eres muy devoto de Hans Magnus, le roban la maleta, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no sé, yo tengo aquí el señalado, que además he leído por Nuria Espert, sí. ¿No? Sí, sí, sí, nada, vamos con el señalado. Y si te parece lo ponemos y bueno, nos quedan unos minutos todavía. Vamos con el señalado. Solo entre el odio, entre la palpitante y masculina hostilidad, él permanece. Y son sus días continuo sobresalto, huida y evangelio. El señalado está y no está con todos. Estudia, come igual que los demás, se fatiga y enferma. Pero luego conoce y ve las cosas de forma diferente. Vela en las noches, acomete y ama. Su corazón valiente no conoce derrota. Él sabe, por ejemplo, que detrás de los ojos queda un espacio negro donde los sueños reinan. O que el zángano muere salvajemente herido por las obreras, forma impura y bestial, aunque no despreciable. Son sus estudios, la investigación del clavel, los poetas celestiales, el oscuro murmullo de la ropa interior y todas las facetas de la cultura griega. Frecuenta los lugares de erudición, reuniones, bibliotecas, mingitorios. Su voz se escucha en los parlamentos y en los templos, en las tabernas y en los amueblados. Su actuación, sus afanes, son variables. Se le ve un día diciendo «¡Democracia, democracia, libertad a las gentes!» y otras veces salir de entre las turbas agitando la terrible bandera de pliegues carcamales al grito de «¡Unidad, familia, orden!» pero sus ideales permanecen purísimos. La vida es muy compleja. Suceden muchas cosas y es mejor aguardar el momento oportuno. Mientras tanto, aún se puede orinar la muralla de siglos y costumbres a la luz de la luna. El señalado sabe que el futuro es su imperio. Bueno, pues es un poema que ha sonado mientras que el amigo Cristóbal se ha ido efectivamente al mingitorio, ¿no? Como el señalado, ¿no? Ya ha llegado, nuestro amigo, que viene de cogerse también un hidratante, en concreto. Bueno, pues estamos en Olvida tu equipaje y hemos escuchado el señalado, ¿no? Que es este hombre pues que tiene... que sufre en esa sociedad tan difícil, ¿no?, para la homosexualidad y que a pesar de todo tiene que mantener la apariencia de ser una persona de orden y proclamar siempre unidad, familia y orden. Una vez más encontramos el orden, ¿no?, como algo que, bueno, el orden establecido, ¿no?, de la época que de la que hablamos. Lo curioso es unos tiempos muy difíciles estos. Exactamente, no, y sobre todo fíjate que las personas desviadas en el momento, ¿no?, las que padecen algún tipo de, digo, del momento de desviación, cómo también asumen el orden y la familia, o sea, cómo es increíble eso, ¿verdad? Fíjate que esto también es un poco la historia del profeta, ¿no? Sí. Es este poema donde uno pues al final, pues medio que le echan de la universidad, ¿no? Este iluminado, ¿no? Pues no sé, Cristóbal. Estamos próximos al final del tiempo del programa, así que pues te invito a que leas, si quieres, un último poema, o que, bueno, que lo dejemos aquí, o que nos convoquemos a una próxima cita, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo que quieras, Armando. ¿Cómo estás así tú con José Agustín? ¿Tienes ganas de que hagamos más programas, ¿no?, de la obra de Goytisolo? Bueno, pues mira, fíjate, yo creo que estás estableciendo un puente fantástico. Yo creo que ya hemos leído bastante. Podemos ya irlo dejando y pensar en el siguiente libro, que estamos hablando de Claridad. Claridad, del año 1961, que es un gran libro, por cierto. Sí. Ya es cuando José Agustín... Porque esos poemas, por ejemplo, de Salmos al Viento, son unos poemas muy largos, ¿no? Sí. Y en general la obra de José Agustín no es tanto de poemas largos, aunque tiene algunos, ¿no? Pero no es lo habitual en él. Y yo creo que ahí, a partir de Claridad y luego en Algo sucede sobre todo, es el Bueno, este libro es la releche. Cuando esté de Salmos al Viento también, ¿no? No es para nada un libro menor, ¿no? Yo creo que es la inauguración de... Es la inauguración de su carrera poética, yo creo, de su sátira hasta el final. En el sentido de la sátira, desde luego, ¿no? Y también de la autoconfesión, ¿no? Que es un tema que aparece ya en autobiografía. Cuando hablábamos del retorno, yo os decía que la estudiosa Carmen Riera, en la antología de cátedra, de los 21 poemas de retorno, mete 11. Y ahora, en este poemario de 12 poemas, en el libro mete 11. Y en otra antología que tiene también Carmen Riera, que es Los poemas son mi orgullo, de Lumen, mete los 12. Impresionante. Impresionante, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Por eso yo no me he traído las obras completas, me he traído directamente esa selección que está completa en el caso de Salmos. O sea, que ella le da un valor a este libro, ¿no? Eso es. Bueno, ya solamente para resituar al lector, ya sabe que en Google Académico, sencillamente tecleando José Agustín Goytisolo o Goytisolo Salmos al Viento, se va a encontrar tres entradas muy buenas. Una es el libro de Carmen Riera, otro es un estudio que compara a Juan Gelmán, poeta argentino, con Goytisolo, y otro que compara, bueno, que compara no, que asemeja mucho a la poesía de Cortázar, de Julio Cortázar, que no hemos tocado este palo, Armando. Ya. Conozco algo, sí. Exactamente, que no hemos tomado, que asemeja un poco la poesía de Cortázar y de José Agustín. Digo para aquel oyente que le puede interesar un poquitín más, con dos entradas se puede descargar tres artículos que creo que pueden acompañar y complementar muy bien este programa. Te voy a decir una cosa, Cristóbal, y es que finalmente de los 12 hemos leído Los Celestiales, La Apología del Libre se nos ha quedado sin leer, que es un gran poema sobre un banquero y sobre un rico, un mandamás de las finanzas, ¿no? Pero hemos leído Las Visitas, hemos leído Idilio y Marcha Nupcial, hemos leído El Señalado, de la humedad de las niñas, del hijo pródigo hemos leído una parte, La Mujer Fuerte entera, autobiografía, o sea que hemos leído un buen número de, y creo que el oyente, creo que es una chica, la oyente, se ha dado cuenta de quién es José Agustín en Salmos al Viento, ¿no? No, está claro, pero vamos a... Tocas al final temas muy delicados, Armando, que no debieras. Yo, que es una chica, lo dices. No, no, eso por supuesto. Pero yo antes dijera, oyentes, si los hubiera, son femeninos. En el caso extremo, ¿no? En el caso extremo de que los hubiera, es una mujer. No, tampoco hay que ser tan... Tan detallista. Tan eso. Estamos en la teoría queer, ¿no? Eso es. Yo ya he pasado de eso. Desde luego que él denuncia en La humedad de las niñas también un poco el matrimonio y todo lo que... El rol de la mujer y de todo. La verdad es que se anticipa en muchos años lo que después ha sido. Pues yo creo que nos vamos a ir, Cristóbal, y lo que vamos a escuchar de cierre no es un poema de Salmos al Viento, sino otro poema del retorno, cuando todo suceda, ¿no? Es uno de los grandes poemas de ese libro, en versión de Cangrejos, un grupo de Granada, que por cierto van a estar en Madrid el próximo día 6, en la sala Histeria, si no recuerdo mal, creo que algo así como a las 8:30 de la tarde o algo así. Bueno, pues podéis encontrar información, como siempre, pues en las redes, ¿no? Cristóbal, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias, Armando. Muchas gracias a ti, que leches, porque hacer un programa como de esto que a ti y a mí tanto nos apasiona, creo que sea fácil encontrar a alguien con quien hacer un programa sobre un libro tan concretito y con el nivel de pasión y también de conocimiento que tú has traído, ¿no? Y que yo también he intentado traer hoy aquí. Muy bien, Armando, muchísimas gracias. La única imagen que me puedo acordar es... O sea, estarán asándose los pollos en el RIS. ¡Qué imágenes tan buenas! Es que es impresionante. Qué grandes, es verdad, eso no lo hemos mencionado, pero qué grandes imágenes. Qué grandes imágenes, ¿verdad? Y yo, bueno, me quedo pensando en el poema de Los Celestiales, ¿no? La pared caída, los vidrios caídos, ¿no? La puerta arrasada cuando se alejó el eco de las detonaciones, etcétera, ¿no? Amigos. Muchas gracias, Armando. Cuando todo suceda. Nos vemos pronto. Gracias, oyente. Salud. Thank you.